ostiraletan, zita bat duzu, arratzaldeko zazpietatik aurrera, FMN-ean. That's the sound of the police! Crash, kontrakultura gunea. Elkarrizketak, aipamenak, berriak eta musika, musika mordoa. Ez utz egin, Crashen itzaingo zaitu. Zintzilik erratian, horretako irrati libre bakarra. Crash! Aquí comenzamos un nuevo programa de Crash, la cita con la contracultura. Desde las ondas libres en Chile Cratia, otro viernes más, de 7 a 8 de la tarde. Nos escuchas en la FMCN en Oaxo Aldea, online las 3.5.sinchile.net en el FM de podcast de la misma página web. Programa número 58, donde hablaremos del documental Ingobernables, un recorrido por la Cataluña anarquista del siglo XXI con su autor Gonzalo Mateos, de gira de presentación por Euskal Herria. Escucharemos el último trabajo de Caserra Arán, la música en nuestras recomendaciones de agenda, así como algunas de nuestras secciones habituales. Así que hasta después de la sintonía. Y ya perdonaréis porque tengo problemas en la audición de los cascos y no sé si esto está saliendo muy bien en antena. Aún así continuamos y, como sabéis, continuamos el programa con la sección BSO, banda sonora original, donde rescatamos maquetas, discos, viejas canciones de los años 90, las desempolvamos y volvemos a hacer que suenen su ritmo, sus letras reivindicativas, ecos musicales que hacen que hoy en día hagamos programas contraculturales como este Crash de hoy. Hoy le toca el turno a una banda llamada Sin Dios. ¿Y qué decir de esta banda de hardcore punk de Madrid que no conozcáis de Sin Dios? Hagamos un breve repaso. Refrescamos la memoria. Este grupo, creado en Madrid en el año 88, con una filosofía hazlo tú misma muy marcada en toda su carrera y con un alto contenido político y anarcosindicalista en sus letras. Su primera maqueta, titulada Sin Dios ni Amo, se publica en 1990 con no muy buen sonido, pero que sirve al grupo para darse a conocer y empezar a tocar fuera de Madrid, dentro de los circuitos autónomos y libertarios. En 1991 graban un split con otro grupo madrileño como es Tarzán, llamado Ruido Antifascista, Ruido Anticapitalista, y en 1993 su primer LP, Alerta Antifascista, tocando en ese periodo contra la Expo 92, en el desalojo de Minuesa o en los actos antifascistas del 20N de Madrid. Tras un parón, reaparecen en 1996 creando su sello Difusión Libertaria y grabando en directo el álbum Guerra a la Guerra, que llega a vender más de 15.000 copias por los canales alternativos. Le sigue una gira europea y por Latinoamérica grabando en directo Solidaridad en apoyo a represaliados brasileños. A partir del año 2000 graban su último trabajo con un sonido más hardcore, como son Ingobernables y Odio al Imperio, consiguiendo un reconocimiento en Europa y América, y entre otras cosas, editando el vídeo 10 años de autogestión, singles compartidos o reediciones en Alemania, siempre acompañando sus discos con amplios libretos de propaganda libertaria y contrainformativa. En 2006, tras editar el recopilatorio Recortes de Libertad con canciones de singles y no editadas anteriormente, anuncian su disolución hasta el día de hoy. Recordamos cómo sonaban Sin Dios con un tema titulado Ingobernables. Seguimos en Crash, en la FM 100 de Sinchilik y Ratia. Ya parece que vamos recuperando la audición interna de la mesa en este programa, en Crash, en Sinchilik y Ratia, en la FM 100. Y hoy en Asteco Disca os queremos presentar el segundo y último trabajo, al parecer, por el momento, de la banda finca en Trebiñón y Orereta, Kasernarat, un grupo que ha sonado mucho a lo largo de este programa y que ha participado en más de una ocasión en actividades organizadas desde Sinchilik y Ratia, y a quienes una vez más les tenemos que agradecer su implicación en este proyecto de Radio Libre, sobre todo a su bajista Mikel, que creo que anda pululando hoy por el estudio también, por aquí en este Crash. En Eric Furiak, guitarra y voz, Mikel Kikiel al bajo, y en la última temporada John Retegui a la batería, aunque desde los inicios estuvo Ander del Sol y ocasionalmente Mono. Nos dejan grandes canciones en su primer disco, Kasernarat, 2012. En este segundo, Kerreko Bidetik, del 2015, el single Inoiz Eizan Ginena, o participación en recopilatorios como Bidasoa Attack o el Etengabeko Emisioa de Sinchilik Irratia. Comenzamos con un primer tema en esta sección, Asteco Disca, con Kasernarat o Kerreko Bidetik. Nahanaka mutxase bakibira, gure oinaztalak beltzua dira, hobeto patu garen izar azpietan, orain azeriek gontza egiten dute. Konbidatu zaitut gaur irakasteko, une garratzenak beti ez direla kalte, arramazka oro erasi bat balitz, gorpu ederrena utziko zenuke. Zingo zumbizi horri begira, hodei beltzenak altziren alatzea mendiak, eta denbora usu da espero nuen moduan, ez eskatu zutazo noitzeko, ez! Inoiz bizia zingo zumbizi horri begira, hodei beltzenak altziren alatzea mendiak,

riesgo de atentar en definitiva contra nuestras normas de convivencia y, por tanto, incluso con métodos criminales, llevar a cabo sus propuestas de revolución y de visión anarquista violenta, ¿no? Mucha gente joven, son más violentos y están mejor organizados. A mí lo vergonzoso sería decir que soy pro sistema, que defiendo un sistema donde está la gente realmente cada vez más sumida en la pobreza, donde no se tenemos ninguna capacidad de decisión sobre nuestras vidas, donde la riqueza en Occidente se basa en explotar otros países. O sea, a mí me daría vergüenza defender este sistema que es violento en esencia. Que ya está bien, que este sistema es un sistema realmente caótico, es un sistema con una metástasis realmente que o lo destruimos o esto es más de lo mismo. Davant d'aquest panorama, si ve la contestació social augmentat, es pretén canalitzar una vegada més a través de partits que per vies institucionals acaben paradoxalment reforçant el sistema que diuen combatre. El mateix contra de sempre i els mateixos errors de sempre. Los gobiernos, todos los gobiernos, jamás ha habido un gobierno decente. No hemos encontrado jamás en la historia. Y como dice Maquiavel, no se puede gobernar sin crimen. Todos los gobiernos son criminales. Catalans ens hem de rebel·lar no només contra les elites espanyoles, tal com ens vol vendre Convergència, sinó també contra les elites catalanes. I això ha de ser un dels passos o dels moments decisius que hem d'aconseguir que es doni dins aquest procés per poder lliurement elegir com volem viure i on volem viure. Han passat 40 anys, però encara que passin 40, 50, 100 anys, El Salvador no estarà mai mort. Mentre hi hagi gent que lluiti d'una manera real contra el sistema capitalista a tots els nivells, que vagi per una emancipació real, que lluiti contra aquesta domesticació que ens han donat aquesta classe, aquests demòcrates. Salvador no era un demòcrata, Salvador era un revolucionari íntegre, una persona íntegra que lluitava per l'alliberament social. Acabamos escuchando el extracto del documental Ingobernables, después de la entrevista con Gonzalo Mateos, y recordamos que lo podéis visualizar por internet desde la dirección ingobernablesdocumental.wordpress.com, en las diversas proyecciones organizadas esta semana o a través de la distribuidora Logofobia. Ayer estuvieron en el Gasteche de Beasain, hoy en los locales de CNT de Bilbo, y el fin de semana pues estarán presentándolo en Ubiu y en A Coruña. Y este era el tema Ilartean, del segundo disco de Caserra, Tocarre Covidetti, que escuchamos hoy aquí en Crash. Disco que tardó en llegar, que ha sido fruto de ganar un concurso en el 2013, después de sortear unos cuantos obstáculos y dos años de recuperar, digamos, grabaciones, a ver si... Arreglar, nos dice el bajista por aquí. Con él han acabado una etapa que concluyó en el concierto de despedida el pasado 20 de enero en Irún, donde cada componente seguirá su camino por diferentes proyectos. Si los volvemos a ver en un futuro, eso pues se queda en el aire. Y para hoy a las 7 había convocado una concentración en Orereta, también en Donostia, nos han informado hace un poquito. La Orereta ha quedado suspendida, la Donosti pues no lo sabemos, imagino que se habrá quedado en pie, para pedir ya no la libertad, ya que están libres, pero sí mostrar la solidaridad con los miembros de Títeres desde abajo. Un nuevo atropello, vamos a decir, del sistema judicial español, en este caso, represión a la disidencia, a la militancia política, a la libertad de expresión, a la denuncia de las injusticias del sistema, a los montajes policiales. Como ya sabéis, la excusa esta vez ha sido una pancarta en una obra de Títeres en Madrid, que se ha cobrado 5 días de prisión para 2 militantes libertarios y que ahora están en libertad con cargos. El pasado día 5 de febrero fueron detenidos Alfonso y Raúl de la compañía Títeres de Abajo, acusados de enaltecimiento al terrorismo. Desde entonces se encuentran en Soto del Real en prisión preventiva. Las acusaciones se basan en mentiras que los medios de comunicación han agravado, fomentando el morbo y la exageración. Exigimos la puesta en libertad de estos dos compañeros y hasta que esta no se vea cumplida, hacemos un llamamiento a todas las personas que apoyen la libertad de expresión y el sentido común. Atento a convocatoria. Libertad, libertad titiritero. Yo, Ajax, con M Padrón. Granada, Las Canarias, conexión. Yo. Y leyendo el periódico Diagonal en su versión digital, nos enteramos que otros dos jóvenes de Granada, esta vez cantantes de rap, han prestado declaración en la Jefatura Superior de Policía de su ciudad por el videoclip de la canción Policía, por el que se les acusa de un delito de injurias. La declaración de ambos jóvenes en la sede policial obedece a la frase que sale en la canción: ¿de qué sirven los maderos si no es para hacer fuego? Comentan estos jóvenes que lo que importa de verdad es la libertad de expresión y que en 2016 no se puede ejercer, como le ha pasado a los titiriteros, a Pablo Hasél, a poetas, escritores y pintores a lo largo de la historia. Dicen los jóvenes que no se callarán y que seguirán haciendo más temas de denuncia. Vamos a escuchar este tema polémico, entre comillas, Ajax Policía. Ajax, con M Padrón, Granada, Las Canarias, conexión. ¿De qué sirven los maderos si no es para hacer fuego? Si solo quiero fumarme de aquí a mi canelo. Es que él me multa, pero se fuma el caramelo. Levanta el puño, compañero, si está hasta los huevos. Levántalo. No puedo fumar en el parque, beber en el parque, ni correr, ni tocar en el parque. ¿Para qué ir al parque? Me voy a casa a ver la tele otro rato. Anuncios de coches caros para personas en paro. Se ríen de ti, es que no te das cuenta. La década te tiene por cargarse. Munipano renta, mira que sí, mira que va. Rap de los 90, ya sé yo, cabrón. Cómete este pimiento del patrón. X sin calma, Mayday suena la alarma. Llega un lila, hace una posición, ya tiene un arma. Licencia para usarla, echarte de tu casa. Dejarte, humillarte, denigrarte ante la masa. Si coge la placa, descontrola. Se le va la olla, la perola, el pistola, pistola, pistola. Se mete tu droga y nadie le inculpa. Se guardará un porrito para ponértela. ¿De qué sirven los maderos si no es para hacer fuego? ¿De qué sirven? ¿De qué sirven?

Y sin irnos muy lejos, dos recomendaciones también para mañana. Una, el Mikel Azulo, a partir de las 7:30. Dice así: Bider Chean, nola abestu behar zuria. Joxan Artzeren poemarik berrienak, oinarri hartuta poesia eta musika manaldia ondu dute Bider Chean taldeak eta Metro Kuadrakoa kolektiboko. Oierri Jam eta Zier Sarasola deklamatzaileek. Nola abestu behar zuria, ikuskizuna. Artzeren liburuetako poesia ahots eta doinuz jantzi dute egileek. Zazpi poema kanta bihurtu eta beste 20 inguru errezitatuko dituzte. Emanaldia osatzeko orduan beren ohiko errezitaldietatik Aragoko bidea egiten saiatu dira. Bidertzean taldekoek pop folk doinuen bidea hartu dute musikalki eta metro kuadroka sormen kolektiboko kideek teatro ukituak dituen errezitatzeak egin dituzte. Bien estiloak gurutzatuta, emankizun propio eta ezoikoa sortuz. Bien, el txerrimuño de Leso apaiziartza zutik bigarren elkartasun eguna. Baratza gehiago, peteperik ez lelopean apaisatzarekin elkartasun kontzertuak egingo dira Lezoko txerrimuño baserrian. Egun osoko gitaragua izanen da eta arratzean musika izanen da nagusi. Bazkalondoan Imanol Carballo bakarkalaria hariko da eta arratzeko. Zazpitan horrera Fisis vs. Nomos eta Pelak Zankau Boiz Orkestra hariko dira zuzenean. El guitarra completo de mañana esta fiesta paisiarcha es el siguiente amabitán patata tropical antzerkia ordubi territan herribaskaria irutan Imanol Carballo barkarkalaria zazpitan Pelak Zankau Boiz Orkestra eta zortzi territan gutxi gora bera Fisis versus Nomos. Y si queréis más, pues nuestra referencia se llama Música Susenean, o sea que ahí podéis encontrar esto y mucho más. Un festival transfeminista, anticapitalista, alternativo. Un espacio de encuentro en donde podrás conocer y escuchar a más de 20 bandas de mujeres boyeras y trans del Estado español. Durante los días 4, 5 y 6 de marzo. En La Gatonera, calle Valentín Llaguno 32, Metro Oporto. Reserva tus entradas en entradas.mgf@gmail.com. Más información en madgirlfest.wordpress.com o búscanos en las redes sociales. Durante el festival habrá bebida y comida 100% vegetariana. No toleraremos actitudes transbollo homofóbicas, machistas, putófobas, autoritarias, racistas o gordófobas. We'll be right back. Bueno, y aquí nos despedimos en Crash. Escuchábamos antes, antes de esta canción de Pelax, Adar Jotze Horiei, que estará en Lezo, en Txarrimuño mañana, una cuña que nos han hecho llegar desde Madrid, de la próxima edición del Mad Girl Fest, un festival transfeminista, alternativo, anticapitalista, organizado de manera asamblearia por mujeres bolleras y trans. Intentaremos daros buena cuenta de ello, si es posible, en el próximo programa, dentro de 2 semanas, en el directo. Ya nos despedimos con último tema del disco de Kaser Narat, que si os ha gustado, pues lo podéis disfrutar en el Badcamp de Kaser Narat, este y el primero, claro. Nos vamos con ese último tema, Azken Zigarreta. Agur. Duzu, arratzaldeko zazpietatik aurrera, FMN-ean. Ez zaundera poliz! Crash, kontrakultura gunea. Elkarrizketak, aipamenak, berriak eta musika. Musika mordoa. Ez utz egin, Crashen itzaingo zaitu. Zintzilik irratian, horeiretako irrati libre bakarra.